Hola, buen día, Juan Pablo. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, ¿esto lo venían orejeando, la inversión en asfalto? ¿Los venían sabiendo o fue una grata sorpresa? No, no, no. Venimos trabajando hace tiempo ya. Desde que asumimos, te diría, con el gobernador, venimos charlando distintos temas de la obra pública en Santa Rosa, todo lo que tiene que ver con el saneamiento. Y el primer contrato de asfalto que se otorgó en nuestra gestión aquí en el casco histórico, lo que es el centro de la ciudad, que estaba la carpeta asfáltica realmente muy deteriorada, y el equipo de Obras Públicas, la Secretaría de Obras Públicas nuestra, ha trabajado de manera permanente con el ministro Julio Rojo, antes fue con el ministro Garay, y con el presidente de Vialidad Provincial, Rodrigo Cadena, en lo que para nosotros eran las prioridades de ir avanzando con la obra pública. Venimos juntándonos muy seguido con el equipo de obras públicas y bueno, ese trabajo conjunto arrojó lo que no sabíamos, era la magnitud del contrato. Eso era una información y una decisión que tenía que tomar el gobernador, y bueno, nos comunicaron de que por decisión política del gobernador, este monto va a alcanzar para hacer buena cantidad de cuadras y de repavimentar. Hay muchas que están muy deterioradas y otras que van a estar pavimentadas por primera vez. Así que muy contentos con el esfuerzo, con el trabajo realizado y bueno, y seguir adelante para ver que empiece la obra cuanto antes. Hoy el presidente de Vialidad hace un ratito nos ponía al tanto de cuáles son algunas de las arterias ya enfocadas, Ameguino, Luro, algunas que van a los barrios del sureste. Desde la municipalidad o desde tu gestión, ¿a cuál le apuntan especialmente? ¿Qué creen que es una necesidad clara en la ciudad? No, bueno, necesidades son todas, es más, son todas estas y tantas otras que faltan, digamos, ¿no? Pero necesidad, por eso te decía que el trabajo ha sido conjunto. Nosotros marcamos una necesidad, ellos la evaluaron y en virtud de las posibilidades técnicas y después de las posibilidades económicas se decidió este nuevo paquete de calles que es variable, puede tener alguna alteración, pero que en definitiva, porque bueno, obviamente tiene que ver con cómo está el asfalto en ese lugar, obviamente en el trazado de una calle hay lugares donde está mejor que otra, pero que va a dar solución a, como vos decías, a algunos de los problemas en los barrios del sureste santarroceño, fundamentalmente asfaltando tres calles que van a permitir descomprimir la actual salida y entrada de los barrios que tiene que ver con la calle Gaich. Bueno, se va a asfaltar la calle Calo, se va a asfaltar la calle Cabero, se va a asfaltar la Liberato Rosas hasta el final, eso va a permitir seguir ampliando la red de asfalto que hay en esa zona y poder descomprimir toda esa zona de una manera más eficiente. Después también hay algunas otras calles en esa zona que son complementarias de estas obras principales o de estos corredores principales que te estoy manifestando. Bien. Después hay repavimentaciones importantes para mí en la zona norte que está muy deteriorada, lo que tiene que ver con la Almirante Brown, con la calle Raúl B. Díaz, con la calle Jujuy, la calle Salta, con lugares donde están muy, muy deteriorada la carpeta asfáltica hace tiempo. Allí estamos trabajando muy en complemento también en un trabajo hormiga, que por ahí no se ve, pero es bueno contarlo, en conjunto con el APA, con la Administración Provincial del Agua y con el ENOSA Nacional, que estamos haciendo muchísimas obras de saneamiento, entonces complementando una obra con otra. Así que me parece que es importante. Después, como decías vos, mucha repavimentación, calle Edison, calle Ameguino, calle Trenel, Autonomista, Roque Sáenz Peña, Alberdi, o sea, son muchas las calles que se van a repavimentar en distintas zonas de la ciudad, en distintos barrios de la ciudad. Bien. Te cambio un poco de tema, pero no te saco del barrio del sureste. Recién escuchábamos a una vecina hablar de una problemática, no sé si ha llegado a tus oídos, pero para que la tengas al tanto, de que en el barrio se siente desde hace un tiempo mucho olor a cloacas en la vía pública y en sus propias viviendas. ¿Hay conocimiento de esta situación y por qué puede ser? Ah, bueno, fundamentalmente tiene que ver con el deterioro de las redes y de las estaciones de bombeo. Estamos trabajando fuertemente en eso y el otro día hicimos un relevamiento y una puesta en común con todo el equipo. Se ha disminuido sensiblemente las pérdidas cloacales en la ciudad, muy sensiblemente diría yo, Pero obviamente esto no quiere decir, Juan Pablo, de que se salió de la emergencia sanitaria, y hay situaciones. Lo que no quiere decir que no haya un desborde de líquido cloacal, donde dice la vecina en este caso. Y más allá del desborde, a mí no me quedó claro si aludía a un desborde que uno entiende. Cuando hay un desborde, bueno, hay un desborde, si, se soluciona. Si se refiere al tema de los olores, puede ser también, como te decía, las plantas de tratamiento, el tema de las estaciones de bombeo, fundamentalmente las plantas de tratamiento de líquidos cloacales, que también están en un estado de mucho deterioro, de muchos años, y que hay que hacer una enorme inversión, que ojalá pronto podamos anunciar ello también, digamos, lo estamos trabajando con el gobierno provincial, y bueno, sí, puede tener que ver con ello. No conozco el caso puntual de la vecina, ¿no? Bien, te consulto sobre otra situación. Aprovechamos, hace bastante que no hablamos. No hay problema. Se han juntado una serie de temas. En las últimas horas, bueno, esta importación de basura que decidió el gobierno nacional está afectando a recicladores, y en Santa Rosa sabemos que hubo un paso muy importante en ese sentido en la organización de Brote Popular. ¿Tenés una mirada del tema y una certeza de cómo afecta puntualmente esa situación a la cooperativa local? Tengo una mirada muy crítica sobre esa decisión, que en realidad, según leí, no puedo profundizar demasiado en ello, pero leí las declaraciones del ministro, que no iba a ser así, o que no era tan así como se lo planteaba. Pero si, de ser así, el tema de la decisión de la importación de cartón o de bobinas de papel, digamos, reciclado, afectaría, como lo ha manifestado la cooperativa de aquí de Santa Rosa, Brote Popular, como lo ha manifestado el MTE, como lo ha manifestado la UTEP, coincido con ese diagnóstico en que la verdad perjudicaría seriamente y generaría no solo un problema de impacto ambiental, porque al no valer el cartón, al caerse el valor del cartón, sería nuevamente un paso atrás sobre los sistemas de reciclado que hay que seguir fomentando y profundizando, sino que además se generaría un perjuicio sensiblemente económico para las familias que trabajan de ello, y es algo que nosotros hemos decidido fomentar y profundizar. Entonces, de ser así, van a encontrar con nuestra oposición seguramente, digamos. Nosotros venimos trabajando muy bien, organizando la tarea, organizando el grupo humano, cooperativizando a la gente, los vecinos que allí trabajan en la cooperativa Brote Popular han dignificado de alguna manera su trabajo, han tenido ropa de trabajo, están en mejores condiciones de las que estaban hace 2 o 3 años atrás, están bancarizados, están cobrando su salario complementario, pero además están generando con su esfuerzo su salario, y además de ello dejamos de enterrar miles y miles de kilos de basura en la ciudad de Santa Rosa. Lo que tenemos que hacer es profundizar esa tarea y colaborar todos los vecinos y vecinas. Hemos largado también una campaña ambiental a nivel municipal, que requiere del esfuerzo de todos los vecinos. En ese camino estamos. Uh-huh. Otro tema en el centro de la agenda y que uno teme que sea peor. Me impresionaba, ayer el defensor de niñez y adolescencia daba un dato que estremece. 215 desalojos hubo en la provincia durante el último año con niños y niñas. Esta problemática en Santa Rosa está instaladísima. Hay un déficit habitacional que sabemos de toda su historia. Se generaron asentamientos que no era una cuestión habitual en la ciudad. También a la municipalidad le ha tocado recibir algún palazo, alguna crítica de sectores políticos, pero también de vecinos y vecinas con problemas genuinos. ¿Qué tiene para hacer, si es que tiene algo para hacer, la municipalidad, Luciano? No, por supuesto que tenemos para hacer. No solo tratar de ir resolviendo el problema de fondo, que es el que vos mencionabas, o sea, que se construyan viviendas, porque el déficit habitacional en toda la provincia de La Pampa, pero en Santa Rosa fundamentalmente es muy grande, y en ese camino también se está trabajando y se están construyendo barrios de vivienda nuevamente después de varios años en la ciudad, y esperemos que se siga, y hay mucho convenio firmado que se puedan seguir licitando, porque ese me parece que es el horizonte hacia donde hay que caminar. Y después en la atención de los problemas de la niñez, fundamentalmente el trabajo coordinado y conjunto con el defensor de la niñez, con Juan Pablo Meaca, con la justicia, en el acompañamiento y en la intervención sobre sobre las familias que están con alguna problemática o con alguna situación conflictiva sobre un menor. Y en ese caso, los equipos técnicos del municipio están colaborando y trabajando para atender cada una de las situaciones. Obviamente son situaciones muy complejas, muy diversas, no se puede puntualizar ni hacer cuestiones individuales o nombrar, por cuestiones de prudencia y de respetar la ley de niñez, pero sí te puedo asegurar de que desde la gestión llevamos a día de la fecha más de 1.400 intervenciones sobre casos de niñez desde que asumimos. Entonces se ha triplicado el trabajo de la Dirección de Niñez en el municipio, se está trabajando muy coordinadamente, lo cual no quiere decir que, de vuelta, que no haya algún caso conflictivo, porque todos estos casos y esta problemática realmente revisten una conflictividad muy grande. Desde lo habitacional en sí, otros municipios, está bien que con otras problemáticas y más pequeños, es otra realidad, pero otros municipios tienen la posibilidad de ofrecer terrenos a sectores trabajadores en general, para que puedan ahí ubicar, por ejemplo, sus procrear, que han empezado a salir también de manera interesante. ¿Eso en Santa Rosa se puede hacer? ¿Está planeado? ¿Es una idea? Si es mirá, que... nosotros lo venimos planteando, el tema del banco de tierras es algo que tenemos que profundizarlo, hay que adquirir la tierra en los futuros, por eso también en los futuros loteos, una ordenanza que propusimos nosotros, que salió aprobada, va a haber un porcentaje mayor de donación que tiene que dejar quien lotee una tierra urbana en la ciudad de Santa Rosa, va a tener que dejar un porcentaje para el banco de tierras, para poder hacer distintas operatorias y poder acceder a eso. De todos modos, acá estamos hablando de problemáticas puntuales muy graves desde lo social, que a veces ni siquiera ese es el problema. El problema es el diario, digamos. O sea, es ver cómo se ubica una familia de muy escasos recursos o nulos recursos para poder asistirlos con una vivienda digna, y allí estamos trabajando sobre los alquileres y así estamos trabajando sobre la asistencia económica para que puedan acceder. Después hay problemas que nos exceden, que tienen que ver con la economía diaria, que tenemos que hacer el esfuerzo todos, pero que tienen que ver con la macroeconomía, que es el tema del precio de los alquileres, el precio de los alimentos, y que tienen que ver con la cotidianidad de las familias, digamos. Salto de tema, dos preguntas en una. Uno, ¿cuánto se invirtió en los festejos por el aniversario? Dos, ¿las autoridades del Ejecutivo van a ir a dar respuestas al Consejo Deliberante como pidió la oposición? Mira, el monto del festejo en general no te lo puedo decir fino porque no está sumado, porque son distintos expedientes y porque tiene que ver con... ¿Y grueso? Con un montón de factores, o sea, de contratación de sonido, de artistas locales, artistas de afuera. Es que no tiene sentido que yo te arriesgue un número, Juan Pablo, porque yo sé lo que pasa. Yo doy un número y después ustedes hacen una publicación con respecto a ese número y se genera un debate. ¿Ustedes quién? El monto está, déjame digo, en pero general. Pero ustedes, el periodismo en general, todo en la misma bolsa. Y el... Bueno, déjame, vos me preguntás, yo te contesto. Sí, ¿tá? Por eso yo te pregunto, ¿todo en la misma bolsa va? No digo que vaya todo en la misma bolsa, digo en general, yo te estoy dando una respuesta. Los montos de contratación están todos en los expedientes están todos en el municipio, son todos expedientes, las contrataciones salen todas publicadas en el boletín oficial y va a ser controlada como corresponde por el cuerpo de relatores. No hay nada fuera de esta situación. No me acuerdo cuál era la otra pregunta que me hiciste. El monto era uno. Si las autoridades y la oposición pidió que vayan a dar... No van a ir simplemente por esto que te estoy diciendo. Yo no puedo destinar que el secretario de Hacienda o un funcionario o de otro esté permanentemente yendo al Consejo Deliberante cuando la tarea de los concejales es controlar lo que tienen que controlar a través de los expedientes, o hay un cuerpo de relatores en cabeza de la oposición que tiene que tomar este control, digamos, y que lo hace y lo siguen haciendo, digamos. Entonces, lo que tienes que hacer es mirar el boletín oficial y ponerse a ver los expedientes, no es muy complejo. Bien. De todos modos, vos diste una explicación el mismo día del que estalló esto en las redes sociales de Los Palmeras y demás. Quiero creer, ¿el Ejecutivo está convencido de que lo que hizo fue una fiesta popular? Totalmente. Con acceso... ¿Vos crees que no? Yo creo que sí, claro, por eso digo, pero no es que hay una culpa de decir lo que se gastó, porque finalmente no, es una no es decisión... culpa, no es culpa, es que si yo digo se gastó X monto o Z monto, después yo sé lo que sucede, después se pone eso como eje de la gestión o como eje de la cuestión y no que sea el verdadero efecto que eso provocó. El verdadero efecto que provocó fue, primero, como vos decís, una fiesta popular donde pudo disfrutar toda la ciudadanía de Santa Rosa de manera gratuita del aniversario, de manera histórica, porque nunca pasó esto en la ciudad de Santa Rosa, de un espectáculo, de uno, no, de varios espectáculos de primer nivel durante dos jornadas enteras. Pero además de eso, el movimiento económico. Yo recibí durante todo este tiempo infinidad de comerciantes, hoteleros, gastronómicos, kiosqueros, heladeros que tuvieron que cerrar porque se quedaron sin mercadería ese fin de semana, digamos, de la cantidad de ventas que se dieron. Entonces esto también generó un movimiento económico y un derrame económico. Fue una decisión política y nosotros creemos que fue altísimamente positiva y a la luz de lo que pasó, me parece que ya, no sé, salvo un necio, digo, o sea, fue evidente lo que pasó, hubo más de 30.000 personas, digamos, entonces parece que están buscándole el pelo al huevo sobre algo que no corresponde y lo que hay que empezar a pensar a Santa Rosa como una ciudad grande, como una ciudad capital, como lo que sucede en todos los lugares centrales del país. Bien, un tema más. Conflicto en el área de género, la dirección de género, la situación de infraestructura de la oficina destinada a ese sector. ¿Qué van a hacer desde la municipalidad? Bueno, esto hizo que hubiera un paro de actividades de trabajadoras. ¿Cómo estás viviendo esa situación? Quiero ser prudente porque estamos, te cuento, estamos en una conciliación obligatoria y hay una audiencia el día lunes, entonces no quiero tampoco avanzar sobre cuestiones que se van a tratar allí, pero sí explicarte algunas cuestiones. El conflicto se inicia fundamentalmente por una cuestión edilicia que plantean las trabajadoras o un sector de las trabajadoras del área de género las oficinas que funcionaban en la Laguna Don Tomás. Reclamo que era real, que era legítimo, porque la oficina de ese área, como tantas otras oficinas del municipio, estaban realmente en condiciones muy, muy deterioradas cuando nosotros llegamos y siguen estando muchas de ellas en condiciones porque no se ha llegado a poder solucionar todos los problemas estructurales que tiene la municipalidad. Nosotros tomamos una decisión que fue, en primer lugar, ir a gestionar lo que creemos que tenía que ser una política pública y que habíamos prometido en campaña, que era poder tener un centro integral de la mujer. Eso lo hicimos con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y el Ministerio de las Mujeres de la Nación, y se logró, se hizo el proyecto, se logró el financiamiento y se está construyendo. Es decir, la solución de fondo a este problema está a la altura del techo, digamos. O sea, se está construyendo ya el centro integral de la mujer, donde van a poder coexistir los equipos de la provincia, los equipos de la municipalidad y los equipos de Nación para poder trabajar una problemática muy sensible. En el mientras tanto, cuando las trabajadoras plantearon esto, nosotros lo que hicimos fue buscar un alquiler que hicimos una licitación pública, alquiler, la situación de los alquileres en Santa Rosa, bueno, tiene que ver con lo que hablábamos recién también, está realmente muy compleja, sí, incluso para el Estado, porque, bueno, son alquileres muy costosos, porque no se conseguía, además la problemática de género requiere unas oficinas separadas de otras, una entrada individual, bueno, distintas problemáticas. El alquiler, la licitación, hubo un oferente muy por encima del monto y no se pudo contratar, y lo que hicimos fue llevar a las trabajadoras, proponerles ir a trabajar a la Secretaría de Gestión Social de la Municipalidad en el barrio de Villa Germinal, donde se readaptaron seis oficinas, son dos oficinas grandes y cuatro consultorios, con una entrada individual, con realmente condiciones dignas de vida, porque además de trabajo, porque además es donde trabajan el resto de los trabajadores del área social de la municipalidad. Bueno, tuvimos alguna reunión, se plantearon alguna diferencia y decidieron hacer una medida de fuerza que hoy se encuentra con una conciliación obligatoria, que tenemos la audiencia el lunes, así que, bueno, veremos si el lunes podemos ponernos de acuerdo sobre las condiciones en las que están trabajando, de manera provisoria hasta que se termine, como te decía, la obra final, que esa obra tiene plazo hasta cerca de fin de año, principio del año que viene. Bien. Una última, por lo menos de mi parte. No hay clima electoral porque hay problemas muy graves en la vida cotidiana, pero a la vez el sistema democrático prevé que se elijan autoridades. ¿Tramás ser reelecto, como digamos, uno escucha en la calle o en la dirigencia política, que sería lo lógico dentro del peronismo. ¿Esto lo tenés en el radar? ¿Lo están trabajando? Falta muchísimo, falta muchísimo, falta mucho. Realmente falta mucho. Y además de eso, tengo que sentarme primero con mis compañeros, con mi equipo, con mi grupo, después sentarme con otras, con otros sectores y ver a ver qué va a suceder. Pero en realidad, en términos políticos, a mí me parece que ahora lo que tenemos que hacer todos es tratar de cada uno del lugar que le toca solucionar los problemas. El primero es el problema inflacionario, ver cómo le hacemos la vida un poco más fácil a todos los argentinos. Ese tiene que ser el objetivo. ¿Y cómo mirás, como intendente de una ciudad capital, el indisimulable y en algún sentido lógico también, enfrentamiento de proyectos que parece haber dentro del propio Frente de Todos? Quiero decir, los planteos que hace Cristina con claridad y algunas respuestas que surgen de ciertos ministros o del propio presidente en las últimas horas. A mí me parecen lógicas y no me parecen malas. Lo vengo planteando hace tiempo. Somos un frente electoral, militamos en espacios diferentes, estamos con visiones diferentes en un montón de cosas, pero que hay un montón de cosas que nos unen y que está bueno que se debatan y que lo puedan decir. Y el planteo de Cristina el otro día fue, me parece que en ese sentido, clarísimo. Y después llegará el momento electoral, como marcabas vos, y ahí se debatirá o se decidirá democráticamente dentro del frente a ver si tiene que ir tal o cual. Si no, sería un unicato o sería una sola forma de expresión. No tenemos que estar todos de acuerdo en todo. Lo importante es que estemos de acuerdo en la mayoría de las cosas y en que, fundamentalmente, seguir avanzando hacia un país que pueda reconstruir su aparato productivo, que pueda desendeudarse, que pueda generar trabajo, que pueda incluir socialmente, a favorecer a los sectores más vulnerables del país y poner en marcha todo el aparato productivo y no volver para atrás con una derecha que vemos lo que pasó cuando gobernó 4 años. Luciano Di Napoli, intendente, muchas gracias. Y más vale que si querés agregar algo más, también te escuchamos. No, agradecerte. Ahí, se nos fue. Si quería que pongamos en valor esto, lo de las obras en la ciudad de Santa Rosa, porque es que hay una enorme inversión y un enorme esfuerzo de parte del Ejecutivo Provincial y del Ejecutivo Municipal en seguir reconstruyendo, que es el principal objetivo que nos habíamos trazado. Así que nada, agradecerte poder difundir esto. Gracias de vuelta. Gracias, hasta luego.